Este jueves estamos recibiendo, como anunciábamos temprano, a Gonzalo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular. El 26 se apresta a reunir su plenario nacional pasado mañana, el sábado en la tarde, y es también un motivo para actualizar, así como lo hicimos la semana pasada con Eduardo Rubio, la situación política nacional e internacional, que tiene puntos muy preocupantes. Buen día, Gonzalo. Buen día, Hernán, Marcelo, al equipo allá en Controles, a toda la audiencia. Un placer estar con esta nueva disposición del estudio. Y claro, vos no habías estado todavía. En entrevista central, no. Claro, has estado en las audiciones del 26. Exactamente, sí. Sí. Muy bien, Gonzalo. Bueno, es un plenario que el 26 hace cada fin de año, ¿no? Para cerrar el año. En circunstancias particulares de un primer año de gobierno del Frente Amplio, de Yamandú Orsi, y además en una situación regional, internacional muy, muy especial también. Pero sí. Bueno, para abrir un poco el diálogo, ¿cómo llega el 26 a este plenario? ¿Qué tiene de ingredientes particulares la reunión del próximo sábado? Bueno, es sorprendente que ya estemos en el último mes del año, ¿no? Sí. Viste que eso depende de la perspectiva, la percepción, digamos, de cada uno, pero bueno, ya estamos en el último mes del año y el plenario se ubica justamente en esa lógica de cerrar el año con una instancia de reunión de la militancia nacional que está fijado del plenario anterior, que se hizo a mediados de año. Allí también con la misma característica de nuclear a toda la militancia del país, donde se hicieron balances, sobre todo porque veníamos de las elecciones departamentales en ese momento, fue inmediatamente posterior. Y bueno, más allá de la temática y de la dinámica interna, una de las resoluciones de ese último plenario era justamente volvernos a convocar en una instancia nacional para este fin de año, y lo estamos cumpliendo con esa resolución. La característica, como siempre suele suceder, es la de la participación activa de la militancia de los distintos frentes de trabajo de la organización y de los distintos departamentos, de ser posible la presencia, ¿no? Esto también ya de por sí es un gran esfuerzo, el hecho de que cada departamento se junte, se organice, defina las posibilidades de su presencia, ya sea a través de una delegación numérica con muchos compañeros y compañeras, o a través de uno o dos representantes que justamente cumplan con esa tarea, la de trasladar la información en una dirección y en otra dirección posteriormente al plenario, ¿no? Pero también cada frente de trabajo exige reunirse para intercambiar y elaborar los informes a presentar en el propio plenario, ¿no? Uh-huh. Ya estamos adelantando justamente parte de esta dinámica que vamos a tener, la de un inicio con un balance central por parte de los compañeros de la dirección, posteriormente todos los informes, y ayer repasando justamente la cantidad de informes que van a haber, son numerosos. Uh-huh. Y eso es el reflejo de los distintos frentes de trabajo de la organización, ¿no? No se trata de que cada uno pase y diga lo que le parece, sino al revés. Que cada instancia que tenemos sea aprovechada para informar, para intercambiar y proponer. Y eso lo hace cada frente de trabajo, que como decíamos son unos cuantos, lo cual nos lleva a pensar que van a ser unas varias horas de dinámica de informe, de intercambio, y después un cierre final con definiciones políticas y definiciones de trabajo para el año que viene, ¿no? Que también eso es algo muy sustancioso, muy importante, ¿no? Una resolución final del plenario implica justamente trazar y acordar las líneas de trabajo para el tiempo que viene. En definitiva, uno termina el plenario ya con tareas o con objetivos a desarrollar, a cumplir, a alcanzar. Y creo que eso es algo muy saludable que se haga en esta fecha, porque nos permite tener ese impas de verano, que lejos de ser una quietud y una paralización, es una oportunidad para buscarle la vuelta a cada uno de los objetivos que nos planteamos, porque no todo es muy sencillo, no todo es algo que se resuelva saliendo de pintada y ya está, que de hecho implica planificación, trabajo, etcétera. Entonces el verano también nos permite reflexionar un poco más, pensar, desarrollar la creatividad para lograr estos objetivos. Por eso es importante la mayor concurrencia posible de la militancia activa, de esa que ya está organizada, que ya está cumpliendo tareas, pero también es una muy buena oportunidad para la gente que recién se está animando acercarse a la organización, tomar la decisión de militar en este espacio, y creemos que el plenario es muy oportuno. El año que está terminando, que no es el primer año de gobierno, pues eso se cumpliría en marzo, sí. Pero digamos, cerrando el año calendario, ha sido como desde el punto de vista del accionar del gobierno, de la realidad política, de alguna manera como el 26 lo preveía, o ha habido sorpresas para el 26 desde lo que ha sido el gobierno de Orsi? Bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Es increíble que recién vayan tan pocos meses, ¿no? Esto de la percepción de las cosas, ¿no? La velocidad que se dan algunas cosas y otras. Yo decía al principio, después que terminó la campaña y que asumió el Frente Amplio, decía, hagamos una lista, vayamos actualizando esa lista de las cosas, de las medidas y de las posturas que ha ido tomando el gobierno, porque hay que dejar un registro para después hablar con sustento y tener la referencia de cuándo fue, en qué momento, con quiénes. La verdad es que esa lista ya no la pude seguir porque todos los días aparece un elemento nuevo que deberíamos de incorporarla o tenerla en cuenta a la hora de hacer el análisis de lo que es el gobierno. Y efectivamente, el año se va a cumplir recién en marzo. O sea que queda todavía varios meses como para que dentro del primer año de gobierno sucedan cosas aún más graves de las que ya han sucedido. Y respondiendo a tu pregunta, para nosotros es una gran sorpresa la velocidad con la cual el gobierno lleva adelante este viraje neoliberal explícito. Y uno viene pensando sobre estas cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud del progresismo en momentos anteriores, siendo gobierno y siendo oposición, y cuál es la actitud y el modus operandi del progresismo en esta nueva oportunidad, en este nuevo gobierno? Y uno piensa, y si nosotros proponíamos cosas, u otros sectores proponían algunas iniciativas, algunos rumbos para transformar ciertos procesos, y vos ahí tenías la resistencia de los principales dirigentes del Frente Amplio que te relativizaban las cosas, ¿no? Bueno, eso ya fracasó, eso no es tan así, mejor explorar este otro camino, poniendo en duda la metodología de la izquierda, poniendo en duda los objetivos de la izquierda, y bueno, como generando esa duda y también abriendo chance para que se camine por otro rumbo. Y eso generó que, bueno, una reinterpretación del vínculo con los organismos internacionales, una nueva postura con otras potencias imperialistas. ¿Sí? Ese relativismo fue generando una nueva agenda, como decían ellos, y una nueva postura, a la cual nosotros la vimos como una desviación ya desde el primer plano. Pero algunos decían, bueno, es un momento de reflexionar y reinterpretar los proyectos y los caminos de la izquierda. Después el Frente Amplio inició una etapa distinta, que ya no era el relativizar las cosas, sino era la de silenciar, no opinar, parecía que no escuchara, ¿no? Oído sordo, entonces si yo no escucho, no recibo ningún comentario, ninguna crítica, y no estoy obligado a opinar. Y allí transitaban aplicando su agenda. Pero en esta etapa ya no es ni el relativismo ni el silencio, están en una política de retrucar y proponer sistemáticamente desde una perspectiva neoliberal. Porque uno mira al presidente Orsi, mira a los ministros, a los principales senadores y diputados, y sus declaraciones son ideológicamente alineadas con el neoliberalismo, con el capitalismo en definitiva. Porque si uno empieza a repasar las declaraciones, sus afirmaciones, sus propuestas y los proyectos que presentan, y uno los clasifica tradicionalmente por izquierda o derecha, el casillero de la izquierda casi no hay ninguna. Yo te diría que, humildemente, de una perspectiva clásica, no hay ninguna medida de izquierda de este gobierno. Entonces, que nos lleva a que todas las declaraciones, empezando por Orsi hacia abajo, son siempre una perspectiva de un perfil neoliberal. Y eso es algo sorprendente, por lo menos para aquellos que hemos militado en la izquierda desde otro lugar, ¿no? Capaz que en la región ya han pasado procesos similares con declaraciones contundentes de aquellos gobiernos progresistas, pero que aplicaron políticas de derecha tradicional. Bueno, ahora le tocó al Uruguay, de la mano del Frente Amplio, porque de lo contrario, decime qué tipo de declaraciones son las de Orsi, ¿no? Uh-huh. ¿Desafortunadas? Bueno, capaz que para el militante Frente Amplista, pero para el que es, mira críticamente eso, no es una declaración desafortunada, es una declaración de derecha. Pensá lo que dijo en relación a Bukele, la celebración del triunfo de Milei, lo que se ha dicho sobre el propio genocidio palestino, el posicionamiento en relación a la agresión imperialista sobre Venezuela, lo que está diciendo ahora sobre los militares presos en Domingo Arena. Todas las declaraciones son típicas de un de una figura política neoliberal. Entonces, eso creo que nos hace transitar una etapa distinta, por lo menos desde el punto de vista discursivo, en relación a otras experiencias progresistas, ¿no? Esa realidad, ¿no? Esa situación, esa perspectiva del tiempo que vos decías, parece que hace poco, bueno, pero es parte de ese continuismo que no te das cuenta. Es como una extensión del gobierno anterior de la calle Pou. Sí, sí. Uno escucha las declaraciones, por ejemplo, de Odone, y perfectamente podrían ser de Arbeleche. Perfectamente, ¿no? Vos mirá el informe que hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial en este periodo y los informes anteriores, y son en la misma tonalidad. De hecho, está la preocupación de que el Fondo Monetario le sale a decir al gobierno uruguayo: aflojen con las exoneraciones impositivas, no den tantas porque esto va a ser difícil de repechar después, o se están regalando demasiado. Pero, esto es muy, muy peligroso, porque ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo punta sobre la región incluso, y en el mundo. Los niveles de exoneración impositiva al gran capital que lleva adelante el Uruguay, que es complicidad de todas las administraciones, está como despuntándose, ¿no? Está varios pasos adelante. Y eso, el Fondo Monetario evidentemente lo está viendo como un posible problema para no solamente el Uruguay, sino para las dinámicas comerciales de la región. Porque si uno se descuelga solo, empieza a alterar al barrio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese continuismo en materia económica que es tan notoria tiene repercusiones también en materia salarial, en tasas de empleo, en calidad de vida, en políticas de recaudación, y que eso obliga a que cada gobierno después le dé su impronta, ¿no? Bueno, la explicación. Ayer el Instituto Nacional de Estadística presentaba el tema de la información que tiene que ver con la inflación, que sigue estando en ese famoso rango meta. Entonces, como que todo va funcionando por los carriles normales. Claro, ahí es donde ellos juegan esa balanza, ese falso equilibrio, que es del status quo en definitiva, ¿no? La inflación para ellos se ha convertido en una herramienta clave para justificar todo. La necesidad de endeudarse, la necesidad de no dar aumentos salariales significativos, la de mantener los precios, la de mantener el valor del dólar. Ese argumento lo han utilizado y lo están utilizando todos los gobiernos, cuando en realidad justamente es un criterio, sí, que hay que tenerlo presente, pero que uno lo lleva hacia donde quiere en función a sus políticas. Claro. Y pensando en esto del presupuesto que se acaba de votar en el Senado, y bueno, implica la discusión en diputados, el tema de la inflación se convierte en una herramienta de negociación central para el salario. Y ellos saben de que esto se puede disparar, se puede descontrolar, y los obligaría a tener una respuesta en materia salarial distinta a la que dieron ahora en el marco del presupuesto. Es decir, si la inflación se dispara, es necesario, o se van a ver obligados, a dar aumentos salariales, por lo menos en el ámbito público, y esto empuja también a lo privado y a las jubilaciones. Entonces, como ese riesgo está latente, dijeron, bueno, capaz que si la controlamos bien, la sobrellevamos, pero si se nos va, si se nos dispara, ¿qué hacemos? Y ahí crearon lo de la inflación subyacente, ese concepto que lo insertan en la discusión, no solamente en la discusión, que lo insertan en los criterios de negociación. Ya los compañeros economistas y contadores han desarrollado la definición y el alcance que tiene esto, que no se trata más que de una creación, de una manipulación de las ecuaciones para que el resultado les dé más favorable del que ya le da. Uh-huh. Esta inflación subyacente, lo que se trata es de quitar de esa ecuación que termina dando el número, el resultado final, quitar aquellos elementos que suben su valor, que suben su precio y que disparan la inflación, y que los obligaría a generar modificaciones en, por ejemplo, en la política salarial. Uh-huh. Entonces, si vos controlás la inflación a partir de definir qué productos ponés, cuáles analizás, cuáles evaluás y cuáles no, evidentemente cambia, te va a dar a tu conveniencia, ¿no? Claro. Ustedes envían los mensajes, como siempre, al 099-326-381. Nos escriben en el chat también de la transmisión en vivo por el canal de YouTube. Ya seguimos con Gonzalo Martínez. Oeste. Seguimos con Gonzalo Martínez rumbo a este plenario nacional del 26 del próximo sábado. A lo largo del año, Gonzalo, hemos conversado contigo y con otros integrantes de la dirección del 26 o militantes, y también en las audiciones del 26 de marzo, sobre ese diagnóstico, sobre ese análisis del gobierno. Pero ¿qué pasa también desde el campo popular? Porque a cada una de estas realidades también debemos confrontarle. ¿Cuál ha sido la reacción desde el movimiento popular, desde la izquierda, la realidad de la unidad popular, de los sindicatos, en fin? ¿Qué valoración hacen cerrando el año de cómo ha sido esa actitud, ¿no? Sí, empezando por lo nuestro, por lo propio, ¿no? La organización hizo un gran esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias en cada momento, ¿no? Pensemos en las elecciones pasadas, en el plebiscito, particularmente la seguridad social, posteriormente la decisión de presentarnos en las elecciones departamentales, logrando una presencia significativa en muchos departamentos, en municipios. Inmediatamente después de esas elecciones, o conjunto a ella, mejor dicho, ya estaba iniciado el gobierno del Frente Amplio, y ahí se avizoraba la necesidad de continuar la pelea por la seguridad social, porque el gobierno se enfrentó al plebiscito y luego impuso el diálogo social que se está transitando, y que en realidad se trata justamente de tratar de ponerle los clavos al cajón, ¿no? Esa es su intención, que no se hable más de la eliminación de la AFAP, de la jubilación digna. Entonces, esa discusión también la hemos sostenido, y creemos que es algo que hay que seguir sosteniendo, porque el problema está arriba de la mesa, ¿no? Salió el informe de que el promedio jubilatorio que pagan las AFAP son 9.000 pesos. Bueno, esta discusión sigue siendo tan válida que la del año, que el año pasado, ¿no? Porque la jubilación o lo que están pagando es completamente insuficiente. Para que el promedio sea 9.000, imagínate cuántos hay para abajo, ¿no? Tiene que ser muchos. Pero la plata a ella se la lleva, ¿no? Las AFAP llevan la plata todos los meses, que de hecho se ha incrementado justamente a partir de la aplicación de la reforma de la calle Pou, que amplía la cantidad de trabajadores que aportan a las AFAP. Por lo tanto, las arcas de las AFAP se han multiplicado al tiempo que lo que siguen pagando son jubilaciones de hambre. Bueno, esa discusión hay que seguirla dando, y la militancia lo está procesando de acuerdo a sus posibilidades, desde el punto de vista organizativo, de actividades, de insertar la discusión en distintos ámbitos. Este año también, en esto de estar a la altura de la circunstancia, cuando se inicia la discusión presupuestal, conociendo primero el proyecto del Poder Ejecutivo y después todo el proceso parlamentario, la militancia también del 26 de la Unidad Popular dio respuesta analizando el contenido, definiendo los problemas centrales, y después cada uno en el área que le toca, digamos, dio su batalla, pensando ya estrictamente en el área de la educación y fundamentalmente el papel de la juventud del 26 inserta en el movimiento estudiantil, ha sido muy importante. Uh-huh. Uno que conoce los detalles de cómo se procesan las discusiones, las posturas, las correlaciones de fuerza en cada ámbito, uno diría que si no fuera por la presencia de los jóvenes del 26, en muchos lugares no había discusión, no había proceso organizativo, y mucho menos medidas de lucha. Entonces uno, en esto de conocer los detalles, dice, bueno, qué importante fue la militancia del 26 en el ámbito estudiantil, ya sea en secundaria como en la FEU. Y lo mismo vale para el plano sindical. Esto de trasladar reflexiones y análisis, y también de contribuir a una visión general del proceso, ¿no? Porque muchas veces sucede que cada uno se ve abrumado, digamos, por la gravedad de su sector, de su salario, de las reglas de juego que le están imponiendo en su ámbito laboral, pero, claro, se centra en eso y no ve el bosque entero. Es necesario dar respuesta a las problemáticas puntuales que a uno le tocan, pero también ubicarlas en el contexto en la cual se generan. Y que muchas veces sucede que el contexto es igual o peor de grave a esas políticas que le afectan a cada rubro, ¿no? Entonces, aportar una visión general del proceso también es muy importante, así como la de tomar iniciativas concretas en el ámbito que le toca, ¿no? Y esto del internacionalismo también. Porque uno piensa, bueno, la necesidad de que ciertos sindicatos u organizaciones sociales, además de la batalla presupuestal o salarial, también tengan el internacionalismo, ¿no? Y uno piensa en Palestina o lo que está sucediendo ahora en el Caribe, y eso también ha sido un esfuerzo de la militancia del 26 y de la UP, y bueno, y estrictamente lo de Palestina, lo mismo, ¿no? Estando a la altura de la dignidad que exige la humanidad en este momento, ¿no? La de ser parte de espacios de coordinación, la de denunciar explícitamente el genocidio, la de acusar la responsabilidad de los actores materiales, pero también de toda la complicidad. Y bueno, lamentablemente en el Uruguay nos toca tener un gobierno cómplice del genocidio, al igual que ahora cómplice de las maniobras imperialistas de Estados Unidos en el Caribe, ¿no? Entonces, la militancia del 26 de la UP ha estado, de acuerdo a sus posibilidades, cumpliendo con las exigencias de la etapa, ¿no? Desde el punto de vista político. Ojalá tuviésemos más recursos materiales y humanos para que este trabajo o estas definiciones políticas tengan un alcance mayor, ya sea en la transmisión de la propaganda, en la posibilidad de suministrar materiales para el trabajo político, la de poder respaldar económicamente la tarea de ciertos colectivos. Bueno, eso está limitado, así que todo lo que se hace, hay que tenerlo presente, que todo aquello que se hace es con la apuesta de todos los recursos que hay a disposición. No nos escatimamos nada. Uh-huh. No lo hicimos en la campaña electoral, mucho menos en la cotidiana, en la batalla de todos los días. Lo cual te lleva a también tener una conciencia y una planificación de tu propia economía, ¿no? De la planificación claro. De tu economía. Y para nosotros esto es un tema central de discusión en el plenario también, ¿no? Lo es todos los días, cuando se vende una rifa, cuando se vende un bono de colaboración, cuando se hacen campañas para financiar puntualmente alguna tarea. Bueno, si vos no tenés una política de finanzas genuina, independiente, generada por tus propios medios y con tus definiciones políticas, si no la tenés, dependés del otro. Y ese otro te termina acondicionando políticamente. Entonces, serán pocos los vintenes que tenemos, pero están dirigidos a la política que nosotros definimos y no estamos condicionados desde afuera. Entonces, cuanto más estructura desarrollemos desde el punto de vista político, hay más condiciones también para desarrollar una mejor política de finanzas. Y en la medida que vos tenés una mejor política de finanzas y más recursos, también tenés condiciones de multiplicar e impulsar el trabajo orgánico político. Entonces, en esa relación hay también una carga ideológica que después, cuando uno la mira hacia afuera, vos ves, ¿no? Cierran radios, meten bancada, financian proyectos, reciben bonos del extranjero. Ah, bueno, esa es una política financiera que tiene y denota una perspectiva ideológica burguesa. Entonces, no me puedes decir que sos una fuerza política de izquierda cuando tenés una política financiera burguesa. ¿Y por qué lo señalo? Porque la política económica es la condensación de la política. Si vos justamente decís que sos de izquierda o sos de derecha, mostrame cuál es tu política de finanzas. Y ahí vamos a ver si de verdad sos de izquierda o sos de derecha. Porque justamente la política condensa, la economía condensa los elementos centrales de la política. Y bueno, nosotros resistimos el archivo. Todas nuestras finanzas son generadas y centradas al servicio de una política de izquierda. Gonzalo, antes de ir a otra pausa. En ese panorama se ha visto, por ejemplo, esto que no lo habíamos visto en periodos anteriores del Frente, que yo recuerdo al menos de una reunión de Frente Amplistas desconformes, ¿no? Donde ha saltado sobre todo un punto central de malestar de la militancia Frente Amplista, ha sido la tibieza, por decirlo con cuidado, del gobierno con el tema Palestina, en fin, esa reunión que hubo y las inquietudes que se plantearon. Por otro lado, uno hablando con militantes Frente Amplistas que tienen un buen nivel de información, de política o de militancia, uno los ve esgrimiendo argumentos como diciendo, bueno, hay dudas en los compañeros del gobierno que les molesta o que les preocupa el hecho de que presentan dudas en qué hacer o que no hay estrategia, dicen, ¿no? Es el diagnóstico que hacen. El 26 comparte esos elementos, es decir, que lo que marca el gobierno también es por las dudas, es falta de definiciones o de estrategia, para no, decírselo a los Frente Amplistas claro. También, ¿no? Sí. No creemos que sea de esa manera. Más bien creemos que lo que se está llevando adelante es el cumplimiento de acuerdos políticos. Es la aplicación de una agenda de una serie de medidas e iniciativas ya previamente acordadas. Porque si no, explícame por qué O'Donnell viajó en menos de 6 veses, 2 veces a Washington a reunirse con el Fondo Monetario. La primera vez, una semana antes del balotaje, en noviembre. Y la segunda vez que viajó ya con todo el equipo, lo hizo en plena discusión presupuestal en diputados. O sea, ahí no hubo un error de cuando reservaron el pasaje. No le erraron al destino. Ahí estuvo programado esas reuniones, ¿para qué? Para asegurar allá en noviembre que la política del gobierno a llevarse a cabo una vez que ganara iba a ser la continuidad de la política macroeconómica, como dicen ellos. Y una vez que ganaron y que elaboraron el presupuesto, lo fueron a presentar y a defender y a dar la tranquilidad al Fondo Monetario y al Banco Mundial de que se estaba cumpliendo con ese compromiso de noviembre. Y uno mira el informe del Fondo Monetario y es verdad, le están diciendo, muchachos, están cumpliendo, ustedes están haciendo lo que le hemos pedido. Entonces, en materia económica, ahí no hay tibieza, ahí no hay error, no hay un corset que los maniata para que no puedan moverse en otra dirección. Alternativas hay, y si no hay, las tenés que crear. De eso se trata ser revolucionario, ¿no? De generar nuevas condiciones a partir del escenario en el que te encontrás. Dar vuelta a la taba, como decía, ¿no? Poner pata para arriba a la mesa. Bueno, el Frente Amplio, sus principales figuras lo están reconociendo todos los días. Su política es la del imperialismo. Y esto es, con esto intento reflejar lo que dije al principio, ¿no? Cada declaración que hace el Frente Amplio, sus jerarcas, son neoliberales. Mirá lo que dice O'Donnell sobre Trump. No es una alerta hacia los pueblos de esta injerencia imperialista norteamericana, nuevamente la doctrina Monroe aplicada. No, dice, no. Trump es un hombre que va pico a pico, negocia conflicto a conflicto, hay intervención, resuelve, te lleva a la presión máxima y después te resuelve el conflicto. O sea, prácticamente está alabando la política imperialista brutal de Estados Unidos, cuando un dirigente de izquierda, ¿qué debería hacer? Alertar sobre la injerencia, justamente, el problema de la dominación imperialista, de la dependencia. No, para O'Donnell eso no existe. Para O'Donnell está todo bien, para Orsi también. Entonces, ahí no hay tibieza. Ahí hay una desviación ideológica, o una sinceridad ideológica, diría a esta altura, ¿no? Y en el caso palestino, que es el que mayor sensibilidad ha generalizado, lo mismo. No se puede hablar de tibieza. No se puede hablar de tibieza cuando vos discursivamente decís algo, pero después, en los hechos, te reunís con el sionismo, vas a todos los eventos, seguís vendiendo carne al Estado genocida, seguís comprándole armas, seguís con los compromisos políticos, por ejemplo, con la ANI. Entonces, ahí no hay tibieza. Vos podrás ser discursivo muy malo, del punto de vista discursivo, pero los hechos te están esclareciendo. ¿Y cuál es la política? ¿Cuáles son los hechos? Una política pro-genocida, pro-sionista. Entonces, atribuirle la definición de tibio es un error. Ahí lo que hay es una traición, es un cambio de bando. Claro, dicho así es muy crudo, y hay mucha gente que no le gusta la terminología, la profundidad, lo que implica, porque también se obliga a mirarse a sí mismo, ¿no? Porque si vos reconocés que el otro ha abandonado un proyecto revolucionario, que ahora está del otro bando, que está siendo reproductor del modelo capitalista, y vos sos parte de esa fuerza, de ese espacio, ¿qué lugar te toca? Evidentemente ni nada cómodo, ¿no? Entonces, esclarecer y evidenciar el rumbo del gobierno del Frente Amplio, de sus principales dirigentes y sus principales sectores, lleva a la reflexión de mucha gente. Y mucha gente se junta y empieza a discutir y empieza a intercambiar. Lo que uno espera es mucha sinceridad en esos espacios. Porque uno puede ser muy crítico, muy agudo, sacar todos los trapitos al sol, como se dice. Pero después viene la acción. Una vez que conocés la realidad, tenés que actuar. Y esa acción tiene que estar dirigida en un rumbo de transformación. Porque si no, de lo contrario, es complicidad. Colectiva, crítica, con los colmillos para afuera, con el cuchillo entre. Pero es complicidad, el fin. Y esto es algo que conviene repasarlo y ver los antecedentes. En el marco del Frente Amplio, puntualmente, ya hubo otras instancias de discusiones internas donde se intentó cambiar las correlaciones de fuerza, justamente preservando un rumbo de izquierda del Frente Amplio, y hubo una derrota allí. Y hablamos en términos personales, ¿no? Sí. Como fue como 26 de marzo, cuando estuvimos en el Frente Amplio, junto a la corriente izquierda, a otros sectores que hoy también seguimos militando de forma conjunta. Es decir, esto no es una novedad. Hay historia para atrás, como se dice. Y bueno, y lamentablemente la teoría de dar la lucha a la interna fracasó en otros momentos, o mejor dicho, fuimos derrotados cuando se dio. Y creo que hoy todo intento de generar una correlación de fuerza distinta es como tirar agua en el desierto, ¿no? Tú no tienes la culpa de que la plata nadie le alcanza. Seguimos en vivo acá con Gonzalo Martínez en el estudio de la radio, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo y del Coordinador de Unidad Popular. Hablábamos fuera de micrófono, habría que no cortar los micrófonos para seguir hablando, ¿no? Porque realmente hay mucho por analizar, ¿no? Pero... Y no somos como los argentinos nosotros. Ahí está, no, no. Bueno, el tema Venezuela está obviamente arriba de la mesa, pero lo decíamos fuera de micrófono, ¿no? Hay una postura del Frente Amplio de hace un tiempo que le permite de alguna manera posicionarse de una manera más neutral en esta situación, pero hay una causa por qué se posiciona de una manera, digamos, neutral o no, capaz que me dice no es neutral, claro. Está bien clara en qué postura está. Sí, lo primero que hay que decir es nuestro más profundo rechazo a estas maniobras imperialistas de agresión frente al pueblo caribeño en su conjunto, centrado particularmente en Venezuela, pero que esto sabemos, Venezuela es la punta, la cabeza de puente, ¿no? Después viene el resto. Y esto es un escenario de guerra. Por más que no estén sonando las cañoneras y los morteros, esto es un estado de guerra que ha obligado a un pueblo pacífico como el de Venezuela a movilizar a todo su ejército, a movilizar a su población civil, a reconstruir una milicia, prepararla militarmente. Del punto de vista económico, imagínense la escala de millones que se están destinando, que perfectamente el pueblo y el gobierno venezolano lo debería de estar destinando y así quisiera para otras cosas. Sin embargo, esta maniobra de amenaza y de guerra norteamericana lo obliga a prepararse. Y esto también desde el punto de vista comercial también tiene una escala que uno no la conoce porque justamente estamos a cierta distancia pero la imagina. Entonces, primero que nada, denunciar y condenar como cualquier militante de izquierda haría frente a este escenario, ¿no? Desde el primer momento, desde que se movilizó el primer barco, los submarinos, mucho más ahora con este portaavión el más grande de toda la flota norteamericana, el asesinato de varios de varias decenas de venezolanos que sin justificación y sin prueba alguna, misil va... Y los asesinaron lisa y llanamente, ¿no? Y esto la justicia internacional lo sabe. No son procedimientos de detención, de contención, no son ni siquiera daños colaterales, como utilizan esos conceptos. Son asesinatos explícitos porque no hay advertencia alguna previamente, no hay justificación, no hay investigación. Entonces, cualquier militante de izquierda en Uruguay y en la región, frente a este acontecimiento, ¿qué estaría haciendo? Una coordinación en apoyo y solidaridad a Venezuela, movilizaciones a la embajada de Estados Unidos, una denuncia a la Cancillería uruguaya por la postura que está teniendo. Habría una multiplicidad de actividades barriales en organizaciones sociales. Habría una efervescencia que estaría revitalizando también la definición y el espíritu antiimperialista. Que no es nada menor eso. Es muy importante. O sea, ¿cuáles son los elementos que a vos te motivan y que te impulsan a la lucha? Tus definiciones ideológicas y la efervescencia del colectivo. Ahora, si vos, tu definición ideológica es tan limitada, ¿no? Porque si hace mucho tiempo se vienen machacando, se vienen mutilando, y encima no hay ninguna efervescencia, más bien al revés, hay una condena a la movilización social, bueno, es casi imposible movilizarse. Que eso pasa por encima que estés de acuerdo, no con el gobierno de turno de Maduro. Efectivamente. Y lo mismo pasa con Palestina, ¿no? Ya el hecho de ser una persona que se define humanista, que se define demócrata, entre comillas, ¿no? Republicano, bueno, esos valores ya alcanzan para para defender a los pueblos, en este caso agredidos, y para condenar a los agresores, unos y otros. Entonces, no es menor esto de mutilar ideológicamente al pueblo y también la de condenar la efervescencia social, porque genera esta paz conveniente para ellos, ¿no? Entonces, ahí se ha mutilado el espíritu antiimperialista que es el que nos está movilizando a nosotros. Y por el otro lado, ¿no? La condena a la complicidad de los gobiernos, que claro, ninguno ha salido a alentar, ahí sí, fascistas, ¿no? Hay figuras de ese tipo que salen a alentar la invasión militar, de darle el punto final, o intentar, porque están subestimando la resistencia venezolana, ¿no? Pero hay otros que se convierten en cómplices cuando sus declaraciones no van al centro del problema, ¿no? Recordemos cuando le preguntaron a Orsi si le preocupaba la presencia, que en aquel momento no era al nivel que está ahora, la presencia militar norteamericana en el Caribe, y Orsi dijo, bueno, el problema sería si utilizan armamento nuclear. Ahí sí es un problema, dice. O sea que hasta que no lleguemos a ese punto, no hay ningún problema, no pasa nada. Todo lo que haga Estados Unidos está bien, ¿no? Y uno escucha a Lubensky y a las demás autoridades del Ministerio de Relaciones y es una vergüenza, ¿no? Ahí te das cuenta también, no hay un solo gramo de izquierda. Porque si sos de izquierda, tenés que ser de izquierda en todo. Y mucho más si estás en el gobierno. Entonces, en cada lugar que te toca, tenés que llevar adelante una política de izquierda. Y uno mira la política internacional del Frente Amplio y es una política burguesa, neoliberal. Claro, seguramente ministros y el propio Lacalle Pou harían otro tipo de declaraciones, en otro tono, pero en la misma dirección. En la misma dirección, ¿no? Y lamentablemente son muchos los que han subido a ese carro, a la orquesta que ha armado el imperialismo, ¿no? Uno piensa en el Medio Oriente y a las organizaciones de resistencia, de lucha, de perspectiva revolucionaria, las achacan de terrorista, ¿no? Vos mirás Asia y aquellos procesos alternativos son dictaduras, ¿no? Comunistas estancados en el tiempo. Y en América Latina, bueno, podés decir que son terroristas o que son dictadores. Lo que más conviene son el título de narcotraficante. Y esto no es nuevo. Uno ha escuchado a Chávez, distintas declaraciones, entrevistas de mucho tiempo, y repasa la política imperialista sobre los presidentes y los pueblos latinoamericanos, y el argumento del narcotráfico ha aparecido sistemáticamente. Sistemáticamente. Y lamentablemente en Uruguay hay muchos operadores que adoptan esas etiquetas convenientes. En el caso del Frente Amplio, ¿por qué no todos se suman al carro del narcotráfico, ¿no? Pero sí al de dictador. Y esto a mí me entristece mucho, el hecho de que no haya una resistencia y un enojo mayor en las filas del Frente Amplio en torno a esta situación de Venezuela y la postura del gobierno. Y uno entiende que hay una explicación. Y es el largo proceso que ha llevado adelante el propio Frente Amplio en el caso Venezuela puntualmente. Deslegitimando, ninguneando, menospreciando, ¿no? Tachando justamente del régimen venezolano, como si se tratara de un proceso extraterrestre, ¿no? Como si no hubiesen elecciones, como si la gente no eligiera. Entonces es el régimen, ya ahí te ponen un mote, ¿no? Después, bueno, marcando distancia de ciertas políticas que han llevado o del posicionamiento que tiene Venezuela a nivel internacional, que dejan en opsa y al gobierno del Frente Amplio. Entonces, todo ese trabajo fino que ha hecho, pensemos en Mujica, ¿no? Tratarlo de dictador a Maduro, de tratar del fraude electoral, de no reconocer justamente las elecciones, las últimas elecciones y el triunfo de Maduro. Todo eso. No tenemos embajador en Venezuela. No hay embajador. Y tampoco hay embajador venezolano acá. Todo eso genera un caldo de cultivo, es la preparación de un escenario que le hace mucho más fácil la posición que está teniendo actualmente el Frente Amplio en este tema. Gonzalo, tenemos que cerrar en un minuto cómo va a desarrollarse el plenario, qué características van a tener, y siempre preguntamos quiénes pueden participar de una instancia como esta, ¿no? Sí, bueno, creo que esto que venimos intercambiando sobre el escenario nacional y el internacional, lejos de desmovilizarnos, dejo de desmotivarnos, al revés. Este escenario, por más complejo que sea, más o menos, tiene que ser siempre un escenario que nos motive a la lucha, a la organización, al trabajo colectivo, a seguir pensando de que es posible un escenario y un futuro distinto. No solamente lo tenemos que pensar porque es posible, sino porque es necesario. O sea, se pueden mover las piezas de otra manera y generar un destino distinto. Pero no solamente lo podemos hacer, hay que hacerlo porque es urgente, ¿no? El pueblo uruguayo se merece un destino distinto, se merece una vida distinta. Y para eso hay que transformar la realidad. Y para transformar la realidad hay que estar organizados, hay que militar. Y esto lo tiene muy claro la militancia del 26, aquella que ya tiene muchos años y que evidentemente va a estar en el plenario. Y eso está garantizado, que cierta cantidad de compañeros militantes históricos van a estar. También es sabido que mucha gente que lleva un tiempo de militancia, no tanto, pero que ya está curtida, también va a estar presente. Y la gente que hace poquito se sumó también nos está dando su confirmación al plenario. ¿Qué nos gustaría? Que estén todos los que ya están comprometidos, los que ya están vinculados, y también nos encantaría que sea la oportunidad de contacto por primera vez para mucha gente. Aquellos que comparten este análisis o una parte del análisis que venimos haciendo de lo nacional, de lo internacional, del proceso que lleva adelante el Frente Amplio, que coincide en la necesidad de recomponer a la izquierda uruguaya. Bueno, con esos tres elementos parciales, te diría, son más que suficientes para estar presentes, para ser invitados a estar en el plenario. Que, como decíamos, es a partir de las 2 de la tarde de este sábado, en nuestro local allá en Convención, esquina Maldonado, que va a tener, como decíamos, una dinámica de informe central, de puesta a punto, de valoración, otra etapa de informes de los distintos frentes de trabajo y una tercera etapa de cierre y de propuesta de trabajo. A eso, como si fuera poco, se le agrega una celebración posterior, inmediatamente posterior al plenario, una celebración por parte de toda la militancia, porque bueno, todos los esfuerzos que hemos hecho, el trabajo, merece ser reconocido, ser celebrado y motivarnos para seguir en ese camino. Y a propósito de celebraciones, si bien esta es la del plenario del 26, el propio sábado, hoy la Unidad Popular, a la tarde, está realizando su propia celebración, que evidentemente vamos a estar participando todos los sectores. Hoy a la tarde, a partir de las 19 horas, allí en la calle Jackson, esquina Rodó, la Unidad Popular también celebra su año. No para cerrar, sino justamente para hacer un balance y seguir proyectando y ajustando los planes de trabajo. Así que, en síntesis, alentando a la presencia de los de siempre e invitando y alentando a la presencia de los nuevos. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a usted. Conversaremos después del plenario, seguramente, con lo que dejó esa jornada. Gracias, hasta la próxima. Luego.